En Colombia nace un nuevo latido por la verdad, una invitación a sentir, a pensar y a saber lo que ocurrió en nuestros territorios para ser parte de la construcción de una nueva Colombia. Este es el momento de escucharnos, de volver a sentir el corazón para reconocernos y apropiarnos de la verdad como nuestro derecho. Hay futuro, si hay verdad, si hay verdad. Legado en los territorios. Esta campaña fue realizada por la Comisión de la Verdad gracias al apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y Agdivoca. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter what I hear you say, I'm strong enough to know you gotta go. So you feel misunderstood? Well, baby, have I got news for you on being used? I could write the book, but you don't. Strong Enough abre esta hora de música, ya pasa a las 4 de la tarde. ¿Cómo les va? Mi nombre es Carlos Sarria. Volví y aquí estoy en la FM con buena música. Robert Palmer hace eso que se llama Simple Irresistible y ya viene The Lumineers con Ho. Hey, aquí a la radio de los clásicos, la FM. She's a crazy, you know it. She's a powerful force. You. De clásicos. Una lluvia de clásicos. Sonaba aquí en la FM con los Lumineers, con grandes, grandes canciones que tienen. Hay que ver todos los, digamos, sencillos que tiene la banda. Son muy chéveres. A los que les gusta el folk, por supuesto, ¿no? Hay otra banda de folk muy recomendada que se llama Monsters and Men. Ahí los pueden tener porque son muy, muy, muy, muy interesantes estos proyectos musicales. Bueno, muy bien, la FM sigue avanzando. Llega Simple Red, estos Stars en la FM.

Una lluvia. La FM, una lluvia de clásicos. La FM, una lluvia de clásicos. En noviembre, clásicos siempre. Tiempo de poner algo en español de las primeras canciones de pronto que se conocieron de Vilma Palma y Vampiros es esta. Esta canción se llama Mojada y suena aquí en la FM. Algo en español.